Saludos, amigas y amigos de Nivel Escondido. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, a.k.a. Sparrow Wolf, dándoles la bienvenida al podcast de esta semana, Nivel Escondido 237. Y conmigo hoy está el tipo que da un reporte del tiempo más acertado que John Tui Morales, el tipo más con más temple que Adam Monzón, y por supuesto mucho, pero mucho más sexy que ese hombre guapo de voz calmada y ojos más lindos que los de Queropi, Roberto Cortés. Algunos osean dudar de su derecho a estar sentado en el Iron Throne, pero gústele a quien le guste y al que no también, él es el King in the South. Estoy hablando, por supuesto, de Alex Nation. ¡No, de Queropi! Yo hacía años que yo no escuchaba eso. ¡Queropi, mira a mi tipo! ¡Queropi! O sea, si yo soy Queropi, tú eres Chococat. ¿Qué es la que hay, papi? Pues, mano. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Cómo era que se llama esa compañía que hace ese dibujo? Sanrio. O sea, ya lo ves. Tienes asignación, búscate cuatro personajes de Sanrio, que estos somos nosotros. Yo soy Queropi, llame Chávez. Pues, mano. Pues todo, ay, mi madre, pues todo bien, todo tranquilo aquí, ¿verdad? Post Irma, ¿verdad? Tío. Pero estamos bien, ¿verdad? Sin ninguna, ¿verdad? Novedad negativa que reportarle en cuanto al paso de ese histórico huracán que estuvo pasando por aquí cerca de nuestra área. Todavía, pues, al sol de hoy, ¿verdad? Y aprovecho esto como segue. Todavía el sol de hoy todavía quedan usuarios o como le llaman acá, abonados de servicio de energía eléctrica que todavía pues no tienen servicio en sus casas. La autoridad eléctrica pues se pasa tirando reportes constantemente de que están trabajando con eso, pero pues nadita de nada, pero hay que cogerlo con calma, gente. Hay muchas líneas que están bastante averiadas y ellos pues están bregando, pero sí, llevan un par de días desde que pasó la tormenta y tras la hora pues que no han podido resolver, pero ya, yeah. Mano, qué bueno que dentro de, mano, ese huracán, Irma, fue un huracán histórico categoría 5, sí, mano. O sea, viento sostenido de 185 millas por hora. Cuando pasó por nuestra área. Las ráfagas de 225 millas, o sea, eso fue, un milagro que nos diera a Puerto Rico como tal. Si le daba a Puerto Rico como iba a no, yo no estuviera grabando aquí ahora mismo. Iba a ser bien, no, una situación bien fuerte para la isla, porque, mano, tan cerquita como Barbuda, o sea, sufrió el embate del huracán y se fue a pique. Se fue a pique, por poco desaparece del mapa. Y muchas de las islas vírgenes, tanto británicas como americanas, pues, ¿sabes?, sufrieron daño durante toda esta semana, pero las más afectadas fueron esas, o sea, las que están aquí cerquita de nosotros, uh-huh. Barbuda, San Martín, Saint Kitts, Saint Thomas. Saint Thomas desapareció el puerto completo. Sí, me dicen que hay refugiados en Puerto Rico, sí, ahora mismo hay refugiados, sí, de las islas. Personas que estaban en hospitales de las islas, ¿verdad?, de estas islas vecinas, pues los trajeron para acá, los transportaron para acá en avión para ser hospitalizados en diferentes hospitales de acá de Puerto Rico, porque ahora mismo pues no hay servicio médico en esa isla. Los trajeron para acá, y hay personas que también los tienen refugiados en algunas bases militares de acá y qué sé yo qué, porque de verdad que la destrucción fue bien fuerte, al punto que ya están, pues, han solicitado ayuda internacional para poder bregar, tú sabes, porque de verdad que la destrucción fue bien fuerte, y digo esto y hago un paréntesis, eso para que ustedes vean, aquí hubo gente, tío, que hasta se molestó porque el huracán no pasó por aquí. Sí, un chorro de imbéciles, sí, que no saben. Y yo, o sea, digo, la ignorancia es atrevida, o sea. De verdad que sí, de verdad que sí. No saben lo que dicen, no saben lo que piden. Mira, yo soy una persona, yo lo dije una vez, lo dije la semana que pude hacer stream, yo lo dije, mira, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la meteorología, los huracanes, la tormenta, yo soy un freak de eso, a mí me encanta. Y a mí me gusta que Puerto Rico pues llueva, porque la lluvia siempre hace falta, tú sabes. Claro que sí. Pero yo no me gustan los huracanes. A los huracanes hay que tener el respeto. Yo viví Hortensia, yo viví George, Hugo. sí lo viví, pero obviamente se afectó más el norte que el área sur, eso es lo que, uh-huh, fue que llovió nada más, pero no hubo vientos de tormenta ni de huracán. Este, o sea, uno sabe lo que hay, uno sabe lo que es estar. Cuando George, yo estuve aquí en mi casa casi un mes sin luz, uh-huh, o sea, sin agua. O sea, nosotros teníamos que ir a los ríos acá en Cuamo a lavar ropa y a bañarnos en los ríos. Sí, y uno que está bien y que lo puede hacer porque se fastidie, o sea, es una toda una experiencia. Uh-huh. Pero ¿qué tal los viejitos que están conectados a máquinas de oxígeno? Exacto. ¿Qué tal la gente que no puede salir de sus casas? O sea, uh-huh, es una total falta de respeto y uh-huh, no se resume en otra cosa que no sea inmadureces, que no sean... Here it comes. Tú sabes, sanganería, sí, porque es que no cabe otra. Idioteces de los malditos millennials. Gente que no... no lo quería mencionar porque esto se sale de los millennials también. Hay gente de todas las generaciones que se molestan y se quejan de este tipo de cosas, mano, pero sí, lamentable por demás. O sea, simplemente que no han vivido lo suficiente para apreciar el resto de las cosas o la otra cara de la moneda. Ahí es que tú te das cuenta lo importante que es valorar lo que tienes cuando pasan este tipo de situaciones. O sea, a lo mejor te quejas todos los días de que, que está porque el internet, que el servicio de luz en Puerto Rico no sirve, que el agua sale dañada. Y cuando entonces pasan estas eventualidades, que estás 2 o 3 semanas sin luz, que estás 2 o 3 semanas sin acceso al internet, que estás 2 o 3 semanas sin agua potable, ahí es que tú dices contra. O sea, de verdad que ahí es que te pica y sufre, como tú dices. O sea, desafortunadamente esto es el precio que estamos pagando por la cultura que hay hoy en día, de los que están subiendo, tú sabes, que han tenido la vida fácil, todo en bandeja de plata, y no han sabido lo que es pasar por este tipo de vicisitud, ¿verdad? Cuando pasan estos fenómenos atmosféricos. Pero nada, ahora mismo, pues ya a medida que estamos hoy grabando hoy sábado, ya el huracán, creo que había bajado a categoría 3, ya debe estar bastante cerca de la Florida, si no bastante ya adentrado a lo que es el área de la Florida Tierra. Yep. Así que nada, verdad que ¿verdad? Nuestros mejores deseos a nuestras amistades, tenemos bastantes amistades allí en la Florida, esperamos, ¿verdad?, amistades, familiares, sí. O sea, nuestras oraciones siguen con ustedes, verdad, uh-huh, todo este paso del huracán, tanto en Puerto Rico como nuestros hermanos en República Dominicana, Haití, Cuba. Sí. El paso del Caribe, todas las personas, ¿verdad?, parte de la comunidad, y los que no también, o sea, se le envía buenos deseos. Esto, hemos estado siguiendo, ¿verdad?, la tormenta de cerca, el huracán de cerca, y pues esperamos que todo siga bien, mano. Esperamos, ¿verdad?, que en el momento que estén escuchando esto, pues ya haya ya salido de su región y que los daños hayan sido, ¿verdad?, significativo en cuestión de pérdida de vida. Tú sabes, porque lo material se repone, pero la vida no. Así que nuestros mejores deseos, Corillo, ¿verdad? Y nada, si son de nuestra comunidad y nos escuchan y nos siguen en confianza durante la semana, pueden comentarle en Facebook, ¿verdad? En el post del podcast nos comentan cómo, ¿verdad?, que esté todo bien, que hayan, ¿verdad?, que hayan pasado, ¿verdad?, que lo mal haya pasado y que nada que lamentar. Así es. Y mano, una de cal y una de arena, ¿verdad? Hemos estado bastante tensos con esto del huracán Irma. Pero también estamos contentos en Nivel Escondido porque esta pasada semana en Facebook llegamos a los 1500 likes. Sobrepasando ya eso va aprendido por ir para arriba, así que muchísimas gracias a todas las personas que han llegado recientemente a la mejor comunidad de habla hispana de la internet. Y de igual forma, en Twitch, la cosa sigue prendida, cada semana entran muchísimos followers nuevos, ya vamos por 650 o más. Wow. La última vez que chequeé estábamos un poquito más, casi llegando, picando para los 660. Ay, vine. Así que ya es costumbre. Cuando llegamos al benchmark de los 100, o sea, 100, 200, 300, 400, 500, 600, en este caso sería 700, vamos a tener que tirar un sorteo, gente, eso es así, eso es ley. Alright, así que bien pendientes a Nivel Escondido para ver qué es la que hay en cuanto a eso. Ya, mira, te voy a dar un update. Ahora mismo tenemos 651 followers. ¡Buf! ¡Buf! Ahí está. ¡Uba! Como dice Mash. Encendido. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el manjar que tenemos preparados para ustedes en la edición de esta semana de Nivel Escondido. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente escena? War has changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. Y vamos rápidamente con las noticias. Alex, ¿qué tienes por ahí, brother? Pues, mano, mira, pues esta noticia pues cae como anillo al dedo. Ustedes saben que estamos en medio del lanzamiento de Destiny 2. Estamos dentro del hype del lanzamiento de este juego tan esperado por la comunidad de Destiny. Bien esperado por mí. Ustedes saben que pues yo soy freak de Destiny. Y estaba loco porque ya llegara Destiny 2. Pues, gente, resulta ser que tan reciente como esta semana... aparentemente, y digo aparentemente porque yo honestamente llego a un punto que yo no creo en leaks. Esto de que supuestos leaks, mira, no vengan a mí con ese cuento. O sea, los leaks están programados. Así que no vengan con esa vaina a mí. La cuestión es que hay un supuesto, entre comillas, leak en el Xbox Live Store, en donde detalla, ¿verdad? Da detalles exactos de lo que estaría haciendo la primera expansión para Destiny 2. Un juego que apenas lleva días de haber salido y ya en el store de Xbox pues ya hay detalles de lo que va a ser ese primer, vamos a llamarlo así, DLC, primer contenido descargable. El mismo se está llamando The Curse of Osiris. Y si suena familiar, pues ustedes se acuerdan que en Destiny 1 estaba el modo de Trials of Osiris. Pues este expansion se va a llamar Curse of Osiris. Entonces, según lo que dice la descripción, es que su guardián va a entrar en una nueva aventura, llena de nuevas misiones, nuevas aventuras y en una nueva localización, específicamente en el planeta Mercurio. Entre los features, ¿verdad?, que va a tener esta expansión, dice que usted va a poder explorar a Mercury y todos sus misterios, incluyendo el bosque infinito. También va a tener nuevas misiones de historia y nuevas aventuras. Vamos a tener armas temáticas sobre esta expansión, armadura y equipo en general. También van a haber nuevas actividades cooperativas y un nuevo modo competitivo en el estilo de multiplayer arenas. Y al final, la información sigue diciendo y mucho más. Lo que tiene sorprendido un poquito a la comunidad no es el hecho, ¿verdad?, de todo esto que va a incluir esta expansión. Es el hecho de que los puntos que resalta lo que va a incluir esta expansión no mencionan nada de Raid, ni tampoco mencionan nada de Strikes. Eso es algo que también tiene como un poquito, ¿verdad?, medio escéptico a la comunidad, porque por lo general, y hablo por experiencia, la primera expansión de Destiny incluyó, ¿verdad?, un raid, que fue, la primera fue la de Dark Below, incluyó un raid. Esta no menciona nada de raid, y eso porque como que tiene la comunidad un poquito contra, es que los raids es la mejor parte de Destiny, ¿verdad?, y no lo incluye. So, vamos a ver. Por el momento, este supuesto leak no indica precio de este contenido, tampoco indica, ¿verdad?, cuándo es la fecha exacta. Dice Winter 2017, pero no dice el día exacto. Así que vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que va a estar pasando. Ya mucha comunidad, ¿verdad?, está haciendo especulaciones de lo que más o menos podría estar pasando esto. Y pues una de las especulaciones que esta aventura va a ser salvar al personaje llamado Osiris, que no sabemos quién es. Sabemos que sí es un nombre que se utilizó en Destiny 1 para Trials. Aquí viene retumbando otra vez. So, ahora es que yo imagino que vamos a conocer que esto de Osiris, quién es o qué es en esta nueva expansión. Así que veremos a ver, ¿verdad?, qué está pasando. Estén pendientes a los blogs y a los foros de Destiny a ver si dan más información sobre esto. Así que, yeah. Curse of Osiris es la que hay. Excelente, mano. Quizá ellos están confiados en que el primer raid, o sea, el que se incluye antes de la primera expansión, va a ser más que suficiente. Uh-huh. Quizás, ¿verdad? Tratando de entender la lógica detrás de esto. Uh-huh. Quizás no. Hay que ver. Tú que has estado jugando Destiny, pues me imagino que también así mismo lo harás con todo el contenido según vaya saliendo, así que esperamos que te guste y que sea del agrado también del resto de la comunidad que lo está jugando también. Sí, yo lo tengo el ojo echado, voy a ser sincero, lo tengo el ojo echado, pero no todavía. Okay. Yo quizá unos 2, 3, fácil 6 meses después, puede ser que me dé la vuelta por Destiny. Okay. Puede ser. Puede ser. Yo por lo menos tengo yo compré digital la edición que incluye el Season Pass. Excelente. O sea, que ya, pues ya eso está pago. Que, sí, pago y preloaded. Siempre y cuando dejes el PlayStation prendido y te asegures que tengas conexión de internet. Sí, pues mira, aprovecho para aclarar esa situación. Ok. Trolli, escucha bien. Lo del preloaded, o sea, cuando yo compré la versión digital de Destiny, ¿verdad? Porque estaba esta opción del supuesto, ¿verdad? Preloaded. Yo pues, compré el juego, hago la transacción, qué sé yo qué. Entonces, yo pongo, le doy download para dejarlo descargando. Porque, ¿verdad? El juego tiene preload, tiene la opción de preload. Pues yo me doy cuenta que el juego sí baja, me baja una barrita, el baja. Entonces, se activa el famoso counter, que tú lo viste cuando niño. Uh-huh. Y de hecho muchos juegos que ahora usted preordena empiecen, pues te ponen el counter de cuándo es que va. Sí, hay un relojito abajo y te cambia días, horas, minutos. Pues yo, pues cool, pues lo dejé. Pues chévere, cuando llegué el día, quedé esto y digo, entonces yo busco el menú, pero ¿dónde está el juego? Porque yo le di download, o sea, ¿dónde está el juego? Cuando voy al store, hermano, me pone así el tab del juego y cuando voy abajo dice download. Y yo, pero es que yo lo había descargado. Tuve que romperla porque la descargué otra vez, hermano. Los 30 y pico gigabytes completo. Sí, esa noche, me acuerdo que tú estabas haciendo stream y yo iba a hacer un midnight launch. Uh-huh. Y llegó un punto, ya eran como las 2:15, 2:20, que yo comenté en esta, mira, ya estoy ready. Pero ¿qué pasa? Que ese día, y a Chamaco le pasó también, ese día los servers se fueron hasta abajo. O sea, todo el mundo se está quedando en el quit de entrar, de que los servers estaban ocupados, que no se pueda conectar. Lo mismo pasó en Destiny 1. Cuando el launch date de Destiny 1 pasó exactamente lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Entonces yo le digo al chamaco, no te preocupes, que eso siempre pasa en los launch de Destiny. Dale par de minutos y tú verás como los servers se estabilizan y todo el mundo puede entrar. Así mismo fue, pero ya era bien tarde. Dije, mira, ya es tarde. No voy a subir el canal a esta hora, eran como 1:00 a.m. y no voy a subir a esta hora y lo dejé para otro día. Pero sí, me troleó, no me troleó, me confundió lo del reloj de cuando el juego iba a estar disponible. Eso me confundió un poquito. Pero ya para la próxima ya sé lo que hay. Bueno, nice, por lo menos le metiste y le has estado metiendo sólido ahí a Destiny. Así sí, que... mano, no tanto como hubiese querido meterle, porque esta semana, pues con la cuestión de los apagones, ha estado medio chabón. Uh-huh. Pero sí, hoy jugué un ratito, pero hablo de eso ahorita. Ya. Yeah. Bueno, gente, seguimos entonces con las noticias por acá. Esta noticia nos llega del mundo de Star Wars, específicamente de Captain Phasma, y es que el comic book que habíamos hablado hacía varios meses, que estaba en veremos, si sí se materializó. La primera edición salió esta pasada semana y es la primera de 4, o sea, van a ser un episodio de 4 ediciones del cómic. Este cómic lleva por título Star Wars The Last Jedi, específicamente, y comenzó a revelarse lo que le sucedió específicamente a Captain Phasma entre The Force Awakens y The Last Jedi. Acá la última vez que vimos a Captain Phasma en screen fue cuando básicamente le empujaron hacia un compactador de basura, pero antes Captain Phasma había bajado los escudos de energía, cosa de que el ataque se pudiese llevar a cabo, ¿verdad? Lo hizo obviamente en contra de su voluntad. Pero la parte interesante de este cómic es que toma lugar con una narrativa doble. En el cómic se ve cómo Captain Phasma está utilizando, ¿verdad?, lo que vendría siendo un audio log, que es pues moderno, pero entonces también se ve lo que ella hace en escena. Y esto sugiere una doble posibilidad, ¿no? Una doble actitud por parte de Captain Phasma, porque puede ser que ella diga que está haciendo algo, ¿no?, en el audio log para efectos de record, pero entonces sus acciones sean otras. Todo esto está a modo especulativo, yo no he leído el cómic ni nada por el estilo, pero eso es lo que debe entender acá el artículo. Específicamente, este cómic también tiene un potencial Easter egg, como dicen, de un cambio de una unidad adicional de estas unidades de BB. se vio una unidad BB negra con el tope distinto, ¿no?, a BB-8, pero acá sale otra que todavía no sabemos cómo se llama, pero debería ser el droid, ¿verdad?, que se vería en el segundo la segunda tirada o la segunda edición de esta serie. Acá la próxima edición sale a los estantes y, ¿verdad?, disponible a la venta el 20 de septiembre. Así que, si a usted le interesa saber qué pasó con Captain Phasma, esta es la manera en la cual usted podría potencialmente saber qué rayos fue lo que pasó y llenar ese gap entre películas. Pues bien. Sí, mano, yo insisto, de hecho, de seguro, esta era la única noticia que estaba preludida en la agenda. Estoy casi seguro que Gato la puso ahí porque él sabe que yo estoy como que, mano, a Captain Phasma le dieron un hype, pero una cosa salvaje. Y cuando salió la película es como que, ¿qué? ¿Eso era? Uh-huh. No vimos absolutamente nada de Por favor. Este personaje, o sea, ni tan siquiera ni acción. O sea, ella ni disparó la pistola en ningún momento, nada. Más que regañó, la única cosa fue que regañó nada más, pero más. Un GG a Captain Phasma. No, un medio GG, un half GG. Pero el artículo da a entender, tú sabes, que es como que ella está haciendo lo que tiene que hacer para mantener su estatus en el imperio, ¿no? Sin embargo, da a entender también como si hiciera otras cositas por el lado. O sea, yo voy a decir esto en el log, pero también voy a hacer algo adicional, que no necesariamente voy a reportar. Entonces, lo dejo así como en tres puntitos. Bueno, pues nuestra próxima noticia llega aquí del mundo de uno de los juegos que más estamos esperando. Yo creo que estamos casi todos apuntados en este. Obviamente, si jugamos The Stick of Truth, estamos bien pompeados, ¿verdad?, con South Park The Fractured Butthole. Y es que esto está bien interesante. Yo estaba viendo esta noticia ahorita cuando estamos preparando la agenda. Y resulta ser que Eurogamer, ¿verdad?, ya han tenido la oportunidad de probar el juego. Y resulta ser resulta ser que si cuando usted está creando, porque luego va a tener la opción de crear character, igual como lo tuvo The Stick of Truth, si usted opta por crear su personaje de piel oscura, o sea, de tez negra, ¿verdad? Esto lo que significa es que el juego, la dificultad del juego va a subir. O sea, esto de ninguna manera va a afectar el combate ni nada, pero sí va a afectar todos los aspectos de tu personaje, o sea, de la vida del personaje dentro del juego. O sea, que por usted ser negro, va a encontrarse muchas dificultades en la sociedad que usted va a estar viviendo o jugando. Esto, de verdad que prácticamente, esto es básicamente parte del source material de este juego. Ustedes saben que la franquicia de South Park se caracteriza por, ¿verdad?, por mofarse, ridiculizar, crítica social. Ellos, o sea, a ellos no les importa nada. Si tienen que quemar al presidente actual, lo hacen. Personajes bíblicos, líderes mundiales. Ellos no se aferran a nadie ni creen en nada. O sea, y esto es prácticamente de lo que los jugadores se van a estar encontrando una vez salga el juego de South Park The Fractured Butthole. O sea, esto está bien interesante. Yo pues me estaba también hablando sobre esto de que van a haber cosas dentro del juego que van a ser afectadas por el hecho de que usted es negro. Por ejemplo, cosas que van a ser más caras, la gente no va a interactuar de la misma forma contigo si fuera blanco. Esto está bien fucked up. Eso, sí. Vamos a hablarlo a la clara, ¿sabes? Están trayendo una triste realidad, gente, y es una crítica. O sea, no se crean que ellos lo están haciendo porque ellos necesariamente creen que eso es correcto. Todo lo contrario, si ustedes siguen aunque sea un poquito de lo que hace South Park, todo el tiempo lo que ellos están haciendo es crítica social. Entonces realmente están criticando este tipo de comportamiento que lamentablemente muchas veces es real. Uh-huh. A la gente la trata mal a uno por el color de piel, o sea, basta con ver dos o tres videitos que se vuelven virales de gente, y gente adulta, y ahora con el presidente empowering them, tú sabes, el presidente de los Estados Unidos, uh-huh, han salido hasta debajo de las piedras y se creen que son la mayoría, y no, o sea, son una minoría, pero hacen ruido. Entonces South Park los está criticando fuertemente con este modo del que habla Nation, mano. No, están del cara, están del cara. Así que nada, el juego va a estar saliendo el 17 de octubre. Así que estamos ya locos porque llegue, porque yo me disfruté mucho de Stick of Truth. De verdad que es tremendo juegazo. Yo me lo gocé un montón. Así que yo espero, ¿verdad?, que este pues venga con la mecánica ganadora de The Stick of Truth, con el humor característico de lo que es South Park. Y nada, trataré de no crear un personaje negrito para que no me vaya tan mal. Tienes que hacerlo fiel a Teen Nation. Sí, vamos. Tienes que ponerlo tu color y ya pasa por negro. Pasa por negro, me chavé, me fastidié. Estoy chavado. Ahí pues Gato, que es el más hincho, y Mash, que son los blanquitos. Exacto. Del grupo. Mash y Gato pasan con ficha. Pero tú y yo, papi, vamos a tener que fastidiarnos como en la vida real. Esa es la que hay. Estamos ojo. GG. Nice. Bueno, gente, seguimos con las noticias. Tenemos por acá que la película de X-Force, Fuerza X, está de vuelta a la mesa de negociación después de años en el olvido. Esto gracias a que recientemente esta película, desde la cual Fox tiene derechos, ¿no?, todavía, y que se supone que se desarrolle dentro del universo de los X-Men, tiene nuevo director y nuevo escritor. Así que esto obviamente empuja el hype después de tener ese reveal de Cable dentro de Deadpool 2, específicamente obviamente Ryan Reynolds y Josh Brolin. Así que eso suena muy muy bien. Específicamente esto lo revelaron esta semana, obviamente con el hype de la segunda parte de Deadpool. Esto se estaría planificando, ¿verdad?, con esta franquicia, luego de quizás una tercera entrega de Deadpool. Es lo otro que también se reveló esta semana en el artículo. Pero se supone que esté por ahí dando tumbos después de esa, como que cierren capítulo con Deadpool, entonces estarían enfocándose más en la Fuerza X-Force y obviamente el equipo X. No suena nada mal. Al contrario, esto le da una, como que un segundo aire, ¿no?, a todo este rollo de los héroes que todavía, aún siendo Marvel, le pertenecen a Fox y no a Disney. Esto, you know, va a estar interesante la cosa. Y esa es la que hay con X-Force y la película de X-Force que le pertenece a Fox. Nice. Por lo menos yo viendo la interacción de Brolin, esto, que todavía obviamente no se ha visto nada, pero como él se ve, ¿verdad?, y en las fotos que han ido revelando al lado de Deadpool, se ve que le puede meter caña siendo Cable. O sea, no tengo como que sentimientos encontrados, como dicen, opiniones encontradas, porque yo tenía otra idea de cómo Cable se debería ver. Esto, pero it's okay. So estoy looking forward a la película de X-Force. A ver si es tan buena. Te hace un trabajito como Deadpool, vale la pena. Yeah, definitivamente. Sí, porque Deadpool es buena. Deadpool es buenísimo. Y los cómics de X-Force eran buenos. Sí. Yo llegué a leer dos o tres, era ponle como los X-Men, pero sin el PG-13. Eran los X-Men como R. Uh-huh. ¿Sabes? Ellos eran mucho más violentos, lo que yo me acuerdo. Y no leía los cómics tan religiosamente, pero sí llegué a tener tal vez como anything de 5 a 8 cómics de ellos. Y así era que yo leía cómics antes. ¿Sabes? En Puerto Rico yo no tenía acceso necesariamente a un comic store. De hecho, cada vez que veníamos a Estados Unidos de vacaciones, era como que por favor llévenme a una tienda de cómics, gracias. Esto, en Puerto Rico yo, la farmacia era lo que me suplía, como que, ah, ok, me voy a llevar este, y quizás nunca más encontraba la continuación del cómic, pero esa vez me curé, tú sabes. Ay. Y en varias ocasiones llegué a tener cómics de X-Force. Tan buenos, de verdad. Yo tengo por ahí uno guardado, creo que es el Zero, X-Force Zero. Nice. Que lo compré de otra persona, pero sí, X-Force Brega. Sí. Bueno, vamos entonces para nuestra próxima noticia, y esta llega al mundo de los fighting games, y es que tan reciente se anunció de que la nueva versión que va a estar saliendo para Steam de Killer Instinct va a tener soporte para crossplay entre Xbox One y Windows 10. O sea, el juego... Oye, todavía no ha salido, está próximo a salir en Steam, y ya se está anunciando esta opción. Así que esto es parte, ¿verdad?, del programa que tiene Microsoft de Better Together, ¿verdad?, que permite crossplay de estas plataformas entre jugadores. Lo hemos visto ya cuando se anunció el crossplay entre Rocket League para Switch, entre jugadores de PC y Xbox, so que ya pues se están moviendo a otras franquicias, ¿verdad? Y que eso está bien interesante. Yo que pensaba que Killer Instinct estaba como que medio lentito, ya casi nadie, no se escucha mucho hablar de Killer Instinct, entonces sale esta noticia. Esto abre la puerta, ¿verdad?, para más jugadores que puedan jugar entre sí y darle como que un despertar, un renacer de nuevo a la comunidad. Sí, un segundo aire, definitivo. Sí, a mí me gusta mucho Killer Instinct, o sea, don't get me wrong, o sea, a mí me gusta el jueguito. Sí. Así que eso está bien interesante. Esto sigue dándole por el cocote a PlayStation, obviamente, ¿verdad?, que dentro de la estructura que trabaja PlayStation, pues no creen en el crossplay. De milagro el crossplay con PC en el Rocket League, y por lo que es. Pero yeah, y uno que otro jueguito que han salido por ahí, creo que Fortnite tiene crossplay con PC y PlayStation 4, creo que Ark, creo que también, Survivor, creo que también tiene, creo. Así que unos poquitos juegos, pero por lo menos aquí son tres plataformas que van a poder jugar entre sí, o sea, Steam, Windows 10 y Xbox One. Y gente, y hago la aclaración, porque a lo mejor te dirán, pero Alex, Steam es un juego de PC, o sea, y Windows 10 es PC. Esa es la cuestión, gente. Lo que pasa es que la versión que usted compra aquí en Steam de Windows 10 es la que usted compra por la tienda virtual de Microsoft, que es el Microsoft Store. Y ese contenido pues corre en computadoras con Windows 10. Ahora bien, Steam, que es otra plataforma para usted adquirir juegos, estas pues las puede comprar, ¿sabes? Si su computadora pues corre bien, ya puede ser para una PC con Windows, puede ser para una PC con Mac. También entienden que son dos ambientes completamente distintos. Y obviamente, ¿verdad?, la versión de Xbox One, que es la versión de consola. O sea que son tres ambientes que van a estar ahí jugando a la vez. Ya, eso está súper cool. Nice, man. Bien, seguimos entonces con la próxima y última noticia. Y esta la incluimos en la agenda porque me resultó curiosa, gente. Esto, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con mitología griega y toda la cosa. Y resulta que hay un jueguito indie de título Sisyphus, ¿verdad? Que en español es Sísifo. Si le suena a, you know, familiar, este es el rey que era sumamente cruel y que de alguna forma u otra engañó a la muerte atrapando a Thanatos, lo puso en cadenas. Como castigo a su crimen, él lo pusieron a empujar esta única y masiva roca hacia arriba, ¿verdad?, en una montaña, y empuja y empuja y empuja por toda la eternidad. Okay, tiene que hacer esto a modo de castigo. Este juego está disponible para PC y para Mac. Y básicamente usted lo único que tiene que hacer es darle al spacebar. Es un smasher, ¿no? Lo que llaman un button smasher, literalmente. Porque acá tú tienes que golpear el spacebar, pero si en algún momento te equivocas del patrón que tienes que hacer o whatever, guess what? Esa bola va a bajar, esa roca. Y tú tienes que empezar desde cero, nuevamente. Este jueguito lo están comparando con juegos como Waiting for Godot o You Have to Burn the Rope. Este de Waiting for Godot es un screen que nunca se acaba de loading. Esto, que no sé cuál es el propósito, pero ahí me dan la descripción. Igual que el otro, You Have to Burn the Rope, básicamente tú quemas una soga para que se suelte un candelabro, y así es que vas pasando de boss en boss. Esto, dice el artículo aquí que se siente más o menos como un minigame de Mario Party, pero igual está supuestamente nítido. Tiene su factor de entretenimiento. Esto, no sé en qué precio está, no sé nada más al respecto, simplemente me llamó la atención. Esto, al igual que el arte que utilizaron para el juego, es pixelada. Obviamente esto es un 2D. Y básicamente él va subiendo a la ladera, y va subiendo a la ladera con esta roca masiva, y de repente se resbala. Eso me pareció curioso, mano. Es un juego que obviamente va a despertar la frustración de mucha gente, pero obviamente a medida que vaya subiendo, y mientras más alto llegues, pues tu high score se queda ahí, lo puedes compartir y hacer este alarde de ese high score, esa alta puntuación con tus amistades en Steam, me imagino yo que es que esto está. Así que GG para Sisyphus, el juego. No tiene más nada que hacer. Exacto, pero bueno, es que no sé, ese mito a mí me gustaba. Está bufiado, igual que el de Prometeo. Al fin y al cabo, como termina el pobre amarrado a una piedra y el águila viene y le come el hígado todos los días se le regenera. Es como que super cruel. Pero me gustaba leer sobre eso cuando pequeño. Un geekcito. Uh-huh. Y ahora rápidamente vamos a la próxima sección. El dato geek de la semana. 15 de septiembre de 1946. Nace en San Saba, Texas, Tommy Lee Jones. Actorazo, papi. Ya, él nos escucha toda la semana. Sí, seguro que sí. El tipo siempre bien, bien serio, bien, tú sabes, bien con cara de vaquero. Ahora yo entiendo porque yo ni sabía que era de aquí, de Texas. Me dio con hacer un search. El pueblito me queda 3 horas de aquí de Dallas. San Saba. Queda como al norte de San Antonio, al suroeste de Dallas. Esto, 3 horas, 3 horas, 5 minutos, algo así. Así que Tommy Lee Jones, bueno, de las películas que él hizo, que él ha hecho, a mí me gusta mucho Men in Black, pero también me gusta la de No Country for Old Men. Me parece que hizo un trabajo espectacular. La verdad que sí. No sé si tú la llegaste a ver. Tú sabrás que nunca vi esa película. Sé lo que trata, pero nunca la vi. Bueno, te la recomiendo. Ahí sale Javier Bardem también. Y le mete, el tipo le mete. La verdad que un trabajo estupendo. No, tengo que chequear. A mí de las más que me gustó de él, The Fugitive. A mí me encantó el papel de él en The Fugitive. De verdad que se la comió. Tommy Lee Jones es un tremendo actor, de verdad. Ya está mayorcito, ya está entrando en años, pero se mantiene activo por ahí haciendo papeles, ¿verdad? Tal vez no necesariamente protagónico en algunas películas, pero por lo menos siempre pues quizá por ahí en algún... Tú sabes, pero ya, Tommy Lee Jones, tremendo actor, ¿verdad que sí? Así que saludos a toda su familia que nos escuchan. En The Fugitive, él era antagonista porque obviamente él estaba tratando de atrapar a Harrison Ford. Uh-huh. Pero la cosa es que él nunca perdió como que el lado humano, tú sabes. Él no estaba tratándolo como un criminal a full, o sea, él le daba el beneficio de la duda, aún él estando obviamente del lado de la ley. Sí. So, yo recuerdo eso, tengo que concordar contigo. A mí me gusta, que él se le encuentre la cascada esa de la represa y le dice, yo no maté a mi mujer, a mí no me importa. Exacto. I don't care. mi trabajo es arrestarte, punto. Mira, que se me olvidó mencionar otra película que le dice, a mí me gustó, para terminar, The Haunted. Con Benicio del Toro. Esa película es buena. Muy buena. Hay mucha gente que no le gusta. A mí me encanta esa película. Bueno, entonces vamos a las publicaciones para esta semana. Tenemos aquí en videojuegos, en septiembre 12, para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 y PC. Viene por ahí Pro Evolution Soccer 2018. En septiembre 14, para PS4, Xbox One y PC, viene Dishonored Death of the Outsider. Esto se supone que sea un contenido descargable, ¿no? Una expansión, ajá. Y en la misma fecha para PC viene Divinity Original Sin 2. En septiembre 15 para 3DS sale Metroid Samus Returns. Uy, ahí está. Esto es un tremendo remake. Uh-huh. Esto es básicamente Metroid 2, ¿no? ¿Verdad? Sí. Se supone que fuera. Sí. Pero arregladito, más bonito, más crisp. Así que depláceme a los fanáticos de Metroid, al fin se les dio. Yeah. Esta semana no encontramos nada relevante en Blu-ray y DVD, así que vamos a skipear esa sección. Pero en cines, esta semana estrena Mother. Esto es un drama, horror, misterio y suspenso, clasificada R. También estrena American Assassin. Esto es acción y suspenso, clasificada R. Y finalmente estrena Kingsman, The Golden Circle. Esto es acción, aventura y comedia, clasificada R. Estos son todos los estrenos para esta semana. Vamos entonces a continuar para el tema de la semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía a la escena? Si no, te revelo que pertenecía a Metal Gear Solid 4. Esto es el monólogo de Old Snake del principio, se titula War Has Changed. La guerra ha cambiado. Y es sumamente extenso. Obviamente ustedes escucharon una porción nada más. Esto, si lo quieren escuchar, lo pueden buscar asimismo en YouTube. War Has Changed. Un diálogo bien chévere y un principio para pelos para un juego para pelos. La verdad que Metal Gear Solid 4 está bien por encima, bien por encima. Vamos entonces al tema de esta semana, gente. Y esta semana tocó Back to Retro. Esta semana vamos a hablar de una serie. ¿Estás ready? De una serie de dibujos animados que para mucha gente pasó por debajo del radar. A nivel, gente, a nivel de que se la mencioné a Alex, esto hace nada, fuera de grabación, cuando nos estábamos preparando para el podcast de esta semana. Y me dice, mano, yo no me acuerdo de eso. precisamente, por eso es que yo quería hablar de esta serie, mano. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la serie Tiger Sharks. Tiger Sharks es una... A Alex se le cayó la conexión. No, estos son los grillos. Sucio. Esta serie, en serio, a mí me gustaba, mano, así que cógelo con calma. Esto es una serie animada, ¿verdad?, para niños. Esta serie animada para la televisión estuvo desarrollada por Rankin y Bass y distribuida por Lorimar y Telepictures en 1987. Esta serie envolvía a un equipo de héroes que podían transformarse en animales marinos y tenían un parecido muy, muy grande a lo que habían sido los Thundercats y los Silverhawks en años anteriores, quienes también habían sido desarrollados por Rankin and Bass. Los miembros de Tiger Shark, o del equipo Tiger Shark, eran humanos que podían utilizar una como un tanque de agua para transformarse en una especie de híbrido entre humano y pez. No todos se convertían en lo mismo, obviamente, y necesitaban de este tanque para hacer las transformaciones dobles. Es decir, si iban de humano a híbrido slash pez, pues tenían que entrar al tanque, y si querían salir de su forma de pez a ser full humanos, tenían que pasar por el tanque también, tenían esa característica. Acá ese tanque en particular estaba en una, lo que era una especie de nave espacial que también era un submarino. Esta nave se llamaba Sark y básicamente contenía, pues, entre otras cosas, un laboratorio, una facilidad de investigación, etcétera, y tenían este tanque. La acción en esta serie tomaba lugar en el mundo ficcional de Waterworld, esto, o agua, con la A más alargada. Yo no recuerdo bien cómo era en español, ni siquiera si lo llegué a ver en español o no, para mí que no, porque esto ya mismito van a les voy a revelar un detalle importante de la serie. Pero anyways, era un planeta que estaba básicamente cubierto por agua. Este planeta lo habitaba una extraña raza de hombres peces que se llamaban los Waterians. Los Tiger Sharks llegaron a este lugar en una misión de básicamente investigación, pero terminaron quedándose y siendo los protectores de este planeta contra el malvado T-Ray, que había llegado un poco antes que ellos. Acá los personajes pues se dividían, los buenos, ¿verdad?, que eran los Tiger Sharks. Ahí estaba Mako, que era el líder de ellos y básicamente se transformaba en un tiburón. Estaba Walro, que era básicamente un mecánico científico y que fue el responsable por crear el Fish Tank, ¿verdad?, el tanque donde se transformaban. Básicamente él era como, tenía un híbrido con un walrus, que es estas morsas. La morsa. Grandota, ¿verdad? Con los colmillos así enormes. Estaba también Rodolfo Dolph, que este era el segundo al mando. y este tipo se transformaba más o menos en un humano delfín, mientras una vez brincaba al fish tank. Octavia era la única heroína del grupo, vendría siendo una chitara de la vida, pero Octavia tenía un look extraño, porque a ella lo que le cambiaba era la cara, o la cabeza. Era un híbrido con un pulpo. Entonces los tentáculos eran su pelo, en vez de ella como tal, como que estaba bien raro, no sé. Esto, había otro personaje también de los héroes que se llamaba Lorca, y él sí era el mecánico oficial y ayudaba a Walro a reparar cualquier máquina y crear lo que fuera. Y básicamente él se transformaba y se volvía una orca híbrido con humano. Teníamos a Bronk y a Angel. Bronk y Angel eran hermanitos, básicamente eran como adolescentes, ¿no? En esta serie. Y básicamente eran asistentes en el SARC. Así que ellos no realmente nunca estaban en mucho peligro, pero eran igual bienvenidos considerados parte del equipo. Bronk era básicamente un caballito de mar y Angel era un angelfish. Finalmente, de los buenos teníamos a Goop, que era como un perro. Entonces él, cualquiera diría que se transformaba en algo más, tú sabes, como que, qué sé yo, como más acuático. Pero era algo extraño, era más como un manatí, tú sabes, cuando se transformaba en el tanque, las pocas veces que lo hacía. So él era como un perrito, pero entonces también era, de hecho era un Basset Hound, pero cuando caía entonces al tanque, pues se transformaba en una especie de león marino. De los villanos, básicamente habían dos grupos de villanos. No sé si Alex ha ido haciendo memoria, más o menos, según los voy mencionando a los buenos. De los malos, pues está T-Ray, que era una mantarraya slash humano, ¿verdad? Un híbrido, esta criatura, pero él era así. O sea, por alguna razón, los Tiger Sharks tenían que pasar por el proceso del la transformación del tanque de agua de peces, pero los malos eran así, se veían así porque sí. Yo no preciso ahora si parte de la maldad de los malos era que querían robarle el fish tank o alguna pieza de la nave para ellos salir del planeta, porque también ellos habían estrellado, era algo raro. Pero básicamente ellos habían llegado ahí porque su planeta de origen se había secado. So, ellos estaban ahí y él llegó con sus panas y los malos se llamaban los Mantanas. Básicamente él al llegar liberó a el capitán Bizarrely y a su crew, eran unos piratas, de una prisión de hielo que estaba en Siberia. Pero sí, escrito como mar. No, Siberia, que está todo relacionado con el agua. Y entonces obviamente él le había jurado lealtad para tanto conquistar a los Waterians como destruir a los Tiger Sharks. Entonces eran los dos grupos de malos que habían. Obviamente los Mantanas, los podríamos mencionar a todos por nombre, vamos, para que sepan más o menos de quiénes se trataban, pero vamos a eliminar las características de ellos. Simplemente era un grupo de criaturas más o menos como de mar que trabajaban para T-Ray. Ahí teníamos a Wally, que era un miembro de los Mantanas, a Shad, a Dredge, a Carper y a Weak Fish. Todos esos eran pues con cabezas de peces. O sea, cuando digo híbrido, pues es que tenían cola o whatever, era una cosa extraña. Entonces, el crew de Captain Bizarrely, él era un pirata que irónicamente le tenía miedo al agua. Entonces, era como que pues él estaba jangueando en el agua, pero le tenía terror a caer al agua como tal. Entonces, no funcionaba. So, ahí eso tenía el detalle de la estupidez, ¿no? Del Saturday Morning Cartoon, que hacía reír a los nenes, ya tú sabes, era como un comic relief. Entre el crew de él estaba Dragonstein, que era su mascota dragón. Estaba Long John Silverfish, que era miembro de ese crew. Long estaba John Spike Silver. Marlin. Sí, no, it gets worse. Estaba Spike Marlin, estaba Soulmate, que básicamente ella era la única female de los malos, la única dama, la única mujer. Estaba Lump y Grunt, que básicamente eran los únicos dos. Lump, ¿verdad? Como nota al calce, era una criatura que estaba basada en un blob. So, él era como un reguero así de grasa o de no sé. Esto, y, ¿verdad? Como dato curioso, en el remake que hubo de los Thundercats en el 2011, específicamente en el episodio titulado Legacy, entre los animales que se veían trabajando, ¿verdad? Haciendo trabajos forzosos para Munra en la nave, estaban los Tiger Sharks. Esto, los que llegaron a ver la serie, pues, cuando vieron ese episodio y se dieron cuenta de ese, porque la cámara como que pasó por un montón de televisores que había en ese episodio. Eran como monitores. Y en uno de los monitores estaba los Tiger Sharks. Yo volé encantos cuando lo vi. Así que nada, quería hablarles un poquito de esta serie, mano, porque a mí me marcó, ¿no? El hecho de que era bien similar a los Thundercats y a los Silverhawks. So yo obviamente era como que, ah, ok, vamos a verla también, porque tenía el arte bien similar, la música así épica cuando ellos se transformaban, el intro era hasta parecido, tú sabes, era, uno podía ver como que la anteposición de personaje en ella. Esta serie no fue muy exitosa, que digamos, no fue exitosa at all, de que simplemente corrió una sola temporada y después le dijeron bye bye. Así que... No voy a preguntar por qué le dijeron bye bye. Tiger Sharks for the win. Ellos también gritaban así, decían, Tiger Sharks, y no sé qué. Oh, era casi. Eso era lo que le faltaba, mano. Era Tiger Sharks. Eso era... Burbujita. Sí. Eso era lo que le faltaba, mano. Eso era lo que le faltaba. Era un copiete básicamente de los Thundercats y una mezcla con los Silverhawks en agua. Oh, my God. Eso no llegó a mucho, pero a mí me gustaba. ¿Eh? A mí me gustaba y quise sacarla del baúl de los recuerdos para compartirla con ustedes. Quizás ustedes la vieron también, a lo mejor no la vieron, a lo mejor esto les da curiosidad. En YouTube sé que están los episodios, están todos los episodios. Esto, así que lo pueden buscar, así como Tiger Sharks. Esto, yo sé que Alex me estaba diciendo que no recordaba mucho la serie. No me recordaba mucho hasta que entonces cuando estábamos bregando con la agenda, que entonces hice una búsqueda de imágenes, y como que sí tengo un vago recuerdo de haber visto uno que otro episodio por cable TV, pero no me atrapo, no captó mi atención como le hicieron los Thundercats o como le hicieron los Silverhawks, desafortunadamente no me atraparon, por eso es que tengo, sí, pero me recuerdo de haberlos visto, pero no seguirlo fiel ahí hasta lo último, tú sabes. Pero ya, si por lo menos tú te lo disfrutaste, pues mano, de verdad, me alegro un montón, porque yo por lo menos, por lo que hemos escuchado aquí, de la explicación que dio Gio, de la serie o algo, de verdad que, en mi opinión, era haciendo boquetes, pero vuelvo y repito, o sea... en verdad que sí, ellos no tenían mucho que hacer, o sea, no eran los grandes héroes, no era como que, qué sé yo, no estaba esa lucha entre el bien y el mal bien definida como Munra, tú sabes, uh-huh. O Moonstar, que ellos querían dominio total. Sí. Te pregunto, ¿la animación era bastante parecida a los Thundercats y Silverhawks o variaba un poco? Sí. No, para mí era la misma. Ellos estaban como dentro de ese mismo universo. Okay. Esto era bien, bien similar. De hecho, los colores, que era algo que iba a mencionar, los colores y el modo en que, por ejemplo, cuando se transformaban, ellos todos perdían cuando estaban transformados, perdían lo que tuvieran de color de piel, o sea, de color carne, lo perdían. Esto, y el Mako este, por ejemplo, Mako era un tiburón, pues él estaba gris y blanco, eran los colores de él. Esto, Octavia, si no me equivoco, era como violetita. Y la otra transformación que me recuerdo es la de el Lorca. Esto, él básicamente estaba como que peinado para el lado, pero cuando era la orca, era blanco y negro, pero de la manera en que trabajaban los colores, en él en particular, o sea, no parecía una orca, o sea, hands down. So, me gustaba mucho la transición y la transformación. O sea, era algo que, qué sé yo, se veía gufiado. Para mi tiempo, esto, el agua, la playa, era algo un poquito más relatable, tú sabes, como que vivir en Puerto Rico y qué sé yo. No sé ni cómo explicarlo. Pero a mí me gustaban bastante. Esto, again, yo creo que era más por la influencia de los Thundercats y de los Silverhawks que yo veía en él, en el dibujo animado, porque, vamos, yo estaba súper chiquito cuando esto, yo tendría tal vez como 5 años. Esto, y verlo y a poder hacer esa asociación, como que esto me gusta, no sé por qué, pero me gusta, pues ahora de grande, hello, era prácticamente lo mismo que los Thundercats. Pero yeah. Tremendo GG para los Tiger Sharks. Again, simplemente quise sacar esto del baúl de los recuerdos para compartirlo con ustedes. Esto, si están muy curiosos, pues siempre está YouTube por ahí. Así que vamos a continuar con qué es la que hay. Nation, dímelo. Tienen un listón ahí del carajo. Un clase listón de un solo juego. Bueno, gente, ¿qué es la que hay conmigo? Pues bueno, nada, además de una semanita un poquito up and down con esto del huracán Irma, ¿verdad? Como hablamos al principio del podcast, pues esta semana básicamente pues he estado dedicando mi tiempo a Destiny 2. Este juego estuvo saliendo el miércoles 6 de septiembre y nada, pues de aquí para allá pues solamente pues he estado jugando esto nada más. De verdad que pues nada, básicamente, o sea, era básicamente lo que los que jugamos Destiny 1, que dedicamos años largos a Destiny, es básicamente lo que estábamos esperando, o sea, básicamente una mejoría visual. Las mecánicas siguen siendo las mismas, a excepción de unas que otras cosas adicionales, algunas habilidades extra que ahora tienen los personajes. Pero en cuanto a las mecánicas estándar de juego, el shooting, ¿verdad? Los brincos, el dash, todo eso básicamente es lo mismo. Se siente igual, ¿verdad? Igual, la mecánica de shooting de Destiny es muy buena. Muy buena, es un shooter bastante cómodo, un shooter bastante intuitivo, ¿verdad? Por decirlo así. No es un shooter muy complicado. Pero obviamente con la adición de estas mecánicas nuevas, pues lo hace más divertido, ¿verdad? La cuestión del aspecto de la mecánica del shooting. El juego como tal, yo todavía no he terminado la historia. Pero lo poquito que he jugado de historia hasta ahora, las misiones de historia son buenísimas. Las pocas que he jugado me las he disfrutado un montón. De verdad que hay que hacerle todo en esas misiones. Y de verdad que por lo que llevo hasta ahora, me está gustando la historia del juego como va. En cuanto a gameplay se refiere, en cuanto a misiones, a cositas para hacer, el juego tiene un montón de cosas para hacer. Ahora mismo, el juego pues provee tanto los patrullajes como las aventuras por planetas, y estas aventuras te dan rewards. Estas aventuras, yo estuve haciendo unas cuantas hoy, de verdad que se sienten como misiones del juego, e inclusive hasta en lugares recónditos de los diferentes planetas que usted visita, y de verdad que le da una dimensión nueva al juego, o sea, le da un replay value muy bueno. Muy bueno. Y lo bueno que es de estas aventuras es que te ayudan a subir. Te ayudan a conseguir mejor gear, mejores armas, más experience. De verdad que esa incursión de las aventuras por planeta está muy buena. Muy buena. Y esto es básicamente lo que estaba haciendo. Estaba haciendo eventos públicos, porque los eventos públicos están. Ahora los eventos públicos no es como Destiny 1, que usted tiene que buscar por internet cuándo era que la Tierra iba a caer uno, o cuándo en cualquier planeta era que iba a caer uno para ciertos quests. En este juego, ya de por sí, el mapa te marca dónde va a haber un evento público. Usted lo que tiene que hacer es llegar allí y participar y ya. No tiene que estar rogando a Dios cuándo va a caer uno. Usted llega hasta el lugar donde le indica el mapa, usted espera el tiempo reglamentario y comienza el evento. Tiene una opción bien interesante. Cuando usted llega para el evento público, hay una bandera y hay una opción que dice Rally to Flag. Si usted como líder de su fireteam, usted activa el Rally to Flag, todos los miembros de su fireteam se van a hacer transportados automáticamente a usted para participar del evento público. No importa donde estén, todo su equipo te va a transportar donde usted está para participar de ese evento público. Entonces, los eventos públicos tienen una opción también que no la tuvieron en Destiny 1, y es el hecho de que si usted hace algo en particular dentro de ese evento público, el evento sube de dificultad y cambia a heroico. Y si usted logra completar el evento heroico dentro del tiempo, pues usted va a tener más rewards de los que le da el evento normal. Los eventos, algunos de ellos están bien fuertecitos, algunos se parecen mucho a los que usted ve en Destiny 1, pero con esa incursión de que usted puede subirle el level al evento público, pues hace que mucha gente esté pendiente a los eventos públicos. Usted se puede topar con 4, 5, 6, 7 personas haciendo un evento porque está heroico, se pone la cosa más difícil, pero los rewards van a ser buenos, o sea, te ayudan a subir. En cuanto a eso que estoy diciendo de subir, el sistema dio un cambio en ciertos aspectos un poco diferente. Sí está el hecho de que usted va a subir loot, pero acá ahora en esta versión le llaman power, le llaman poder, ya no le llaman loot. Y básicamente es la misma ecuación, o sea, usted va adquiriendo armas y armaduras con una numeración de poder, y eso pues va haciendo una fórmula, va balanceando en base a lo que usted tiene, pues va a ir aumentando su nivel de poder. ¿Qué pasa? Según he estado leyendo y viendo en streams y buscando por internet, a medida que usted va subiendo, ¿se acuerdan que en Destiny, cuando tú querías que un drop te cayera alto, pues usted cogía, se ponía toda la armadura alta que usted tenía, para que cuando usted rompiera el engrama, pues lo que le diera estuviera en o por encima de su luz promedio? Uh-huh. Pues aquí no, aquí tú no tienes que hacer eso, o sea, aquí ya hay un sistema de scaling programado, que a medida que usted va avanzando y usted va subiendo XP, los rewards van a seguir siendo más alto, no tienes que equiparte tu armadura más alta para que los drops sean altos. Ya de por sí, con lo que usted vaya adquiriendo de experience y en base al nivel de luz que usted tenga, es el próximo drop que usted va a tener. Claro, tiene que hacer las diferentes misiones, diferentes cosas para obviamente tener ese drop. ¿Entiendes? O sea, no te tienes que preocupar, porque yo me acuerdo que nosotros solíamos hacerlo cuando hacíamos un raid y matábamos el boss, rapidito buscábamos las armaduras más altas para que el drop cayera más o menos en o igual que eso. Para ahora usted no tiene que preocuparse por eso. O sea, el scaling level ahora lo cambiaron por completo. Ellos incluyeron ahora también la incursión de mods a las armaduras y a las armas, que eso es algo que no había en Destiny. Esto es emulando juegos como Borderlands, Division, que tenían los famosos mods para las armaduras, para las armas, que te dan ciertas cositas extra, ¿verdad?, a las armaduras y a las armas. Y eso está chévere. Los mods usted los puede hacer. Usted puede hacer los mods, ustedes le pueden caer también como random loot drops en el juego. Usted tiene que saber, ¿verdad?, leer bien qué mod es el que usted va a aplicar al arma, si le gusta lo que va a hacer, o a la armadura. Solo hay un problema. Los mods, una vez aplicados, usted no los puede remover. Y si usted rompe esa armadura o le infusiona a otra, lamentablemente pierde el mod. Pierde el mod. O sea, que tiene que saber jugar con eso. Tiene que familiarizarse con el sistema de los mods, porque mod que pierde, la mod que perdió, y esperar que a lo mejor esté disponible algo parecido en el Gunsmith, o que le caiga un blueprint para usted hacer uno nuevo. O sea, que tiene que tener mucho cuidado con eso, con los mods. Definitivamente el juego ahora se siente más RPG en ese sentido, porque estamos subiendo poder, pero a la misma vez estamos adquiriendo experience. Recuerda que en Destiny 1 tú adquieres experience hasta level 20 y después entonces será cuestión de subir luz. Ahora no, ahora usted sube poder y sube experience. Ahora mismo creo que el power cap ahora mismo creo que es 300, si no me equivoco, es el cap ahora mismo. Y level, creo que el máximo, creo que es level 20. Creo que una vez usted llega a level 20 en experience, creo que todos los drops empiezan a salir más de 290 y pico, o 298 para arriba. Eso pues, ¿verdad? Estoy especulando por lo que he visto. Cuando llegue, pues le doy más detalles. Pero por lo menos lo que he visto, es más o menos la tendencia de lo que se está trabajando con Destiny en cuanto a eso. Como les dije, los mapas son enormes. Gigantescos, hay muchas cosas por hacer, la que yo me lo estoy disfrutando mucho. Ustedes saben que yo pues soy súper fanático de Destiny, esto yo no me lo puedo dejar pasar. Así que nada, a la medida que vaya haciendo cositas nuevas, vaya descubriendo más cosas en juego, pues nada, cada vez que me toque grabar el podcast, pues le estaré comentando cómo va mi progreso en Destiny. Hay muchas armas nuevas, armaduras exóticas brutales, ahora cambiaron el sistema de los skins, ahora los skins son drops que te caen, los shaders, ¿verdad?, los famosos shaders, son que te caen, este, nice. ahora son consumables. Okay. Ya, o sea, tú los usas una vez y ya. Y no, o sea, si hay un color que después, si lo cambias, pues lo perdiste, ya se perdió. Lo perdiste. Que de esto también trajo mucha controversia, hubo una noticia por ahí de que se están quejando por eso, de que por qué los shaders eran consumables. Pero honestamente no es algo que debe molestar tanto, porque primero, shaders te dan un montón. Por casi cada misión que tú haces, te dropean shaders de todos colores y de todas clases. Vas a tener mucho. Va a haber un punto que vas a tener un montón de shaders. Que sean consumables, sí está bien, pero es que te caen mucho. Entonces, ahora mismo, si usted quiere, los tienen como microtransactions, o sea, usted los puede comprar. Es obligado que usted lo haga, si usted quiere. Pero honestamente, con el volumen de shaders que están dropeando, yo no visualizo a gente comprando shaders. ¿Comprarlo con in-game currency o con chavos de verdad? Entre comillas, in-game currency, porque tú los compras con silver y tú puedes comprar silver a través de la página de Bungie con dinero real. Ok, pero también te cae en el juego. Sí, silver tú lo consigues rompiendo los Bright Engrams. Ok, cuando tú rompes los Bright Engrams, te dan silver. Y puedes acumular bastante para comprar shaders si quieres, o cualquier otra cosa que estén vendiendo en el kiosco de Eververse, que es el kiosco de los microtransactions del juego. Hasta ahora, y esto está confirmado por Bungie, ellos no van a vender nada que sea nada para poder. O sea, ellos no van a tener nada que sea pay to win ni para power. Lo que van a vender es todo estético. O sea, cosas cosméticas, bailecitos, colores y cositas así. Nada que te vaya a poner por encima de nadie en el juego. Yo espero. Sí, ellos han sido bien enfáticos con eso, y no es una fórmula que ellos han estudiado de que no les va a resultar, porque Destiny es un juego que es basado en loot. O sea, Destiny, la franquicia de Destiny se caracteriza por el hecho de que tú haces cosas esperando lo mejor y obviamente te cae lo peor. Pero es que esa es la mecánica de ellos. O sea, para mantenerte constantemente pegado, haciendo el grinding, para conseguir eso que en verdad tú deseas y cuando por fin lo consigues, pegar ese negrito como que, ¡ah, puñet, por fin! Tú sabes, esa es la sensación de Destiny. So ya, como les dije, estoy adelantando bastante la historia. A medida que pueda seguir adelantando, pues les comento, trataré una que otra vez en la semana streamear Destiny. No pienso streamear todos los días Destiny en canal, porque obviamente pues hay otros juegos que también pues quiero jugar aquí en el canal de nosotros. No quiero dedicarle domingo, lunes, miércoles, todo el tiempo a Destiny. Como ha crecido Nation. Sí, no, porque obviamente no, porque tú sabes, sí tiene su comunidad, pero está que aquí nosotros pues jugamos de todo. Nuestro canal básicamente es un canal de variedad, tú sabes. Y yo me metí a Destiny, papi, pero religiosamente. Sí, pero espérate, me alegra escuchar eso. No, pero espérate, no es el hecho de que yo diga que no esté streameando, no significa que no lo esté jugando. Yeah. O sea, claro. Puede que a lo mejor esta semana que viene streame un poquito de él, porque no tengo chance de streamearlo como debió ser. Claro, la cuestión de la luz y los pruebas de internet cuando es huracán. Porque puede ser que el lunes o miércoles lo vean por ahí. Y eventos especiales también y cosas así. Los raids, cuando vayan saliendo, pues vamos a streamearlo una vez o dos veces para que la gente lo vea. Ya, gente, ustedes están escuchando este podcast. Ya mañana. Ya el raid sale esta semana. El raid sale ya una semana después del lanzamiento. Pero todavía no estamos preparados para raid. Hay que subir más el power. Así que cuando ya los búfalos estén ready para raids, pues ya van a haber un stream por ahí del raid aquí en nuestro canal de Twitch. Así que pendiente a eso. Y nada, eso es básicamente lo que mi atención ha estado devota esta semana. Así que imagínate tú. Gracias a Dios que era un solo punto en la lista de Nation. Aproveché un pequeño review ahí, porque sé que de la comunidad me lo estaban preguntando. Yo sé lo que hago cuando le digo que Nation vaya primero. Tú sabes más que los jugadores. Tú sabes más que Gwen, que Sword Story House. Sí, Sword Story House son los al lado mío. Bueno, gracias a Nation por ese resumen de Destiny 2. By the way, el contenido, ¿verdad?, de lo que pudo jugar, en lo que le permitió la energía eléctrica, está en YouTube, así que pueden darse la vuelta por allá y disfrutar de Destiny 2 con Alex Nation. Las primeras horas. En mi caso, mano, el fin de semana pasado, nosotros estuvimos grabando domingo en la noche, era día feriado. Esto, y estuvo bien heavy el domingo. Yo no lo mencioné en el podcast, pero fue el cumpleaños de mi nena. Entonces, habíamos estado, ¿verdad?, dándole un cierre la semana, que fue sumamente cargada emocionalmente, pues, un cierre feliz, con el cumpleaños de la nena. Y después de grabar el podcast, yo me puse a jugar esto, Horizon Zero Dawn. Desde el verano había estado tratando de acabarlo y bla, bla, bla, porque era parte de mi Summer Backlog Challenge este año. Que, by the way, todavía está el Summer Backlog Challenge. Tienen estos últimos días para acabar juegos. Hasta que se acabe septiembre, tienen. Esto, Bidi, te estoy hablando a ti. Bidi, te lo dije. El Bloodborne no lo ibas a acabar, Bidi. Bidi, te lo dijimos. En plural. Deja, olvídate de Bloodborne. No hiciste caso, ¿eh? No hiciste caso. Ahora me imagino que le echarán la culpa que no tenías luz. ¿Verdad? Exacto, sí. Porque lo ibas a jugar en tus vacaciones. O porque será un Night Trap. Sí, sí. La madre que lo parió. El punto es que te lo dijimos, Video, que okay, cierro paréntesis para Video. Video, me escuchaste, ¿verdad, Video? Video, me escuchaste. Ok, cierro paréntesis. Pues jugué Horizon Zero Dawn. Este juego es un juegazo, gente. Que fue un masterpiece prácticamente de principio a fin. Muy pocos fillers. Aún con las misiones secundarias, las pocas que hice, porque yo acabé el juego muy probablemente esto, lo contrario a OP. Esto, bien, bien bajito. O sea, yo a duras penas raspando con lo que necesitaba para pasar las misiones, porque lo que quería era pasarlo. Y lo pasé. Es un juego que aún en el final se presta para especulaciones. Y no es para menos, por ahí viene un DLC ya anunciado. Esto, pero el juego principal, pues lo estuve acabando, está muy, muy bueno. Altamente recomendado, sobre todo si lo ven a buen precio. En términos de streams, pues he continuado con los martes de Nioh. Y este pasado martes, ya picando para las 2 horas y media más o menos, llevaba tratando de pasar a María. Esto sumado a las 2 horas del stream anterior, iban casi 4 horas y media, ya picando para 5 horas. Pasé a María, pero no la pasé solo. Okay. Sé que esto me va a perseguir más que haber cambiado la dificultad en Final Fantasy XV, aunque fuera en aquel boss, porque estaba pillado que si no, no podía pasarlo a easy y después lo volví a poner en hard. Esto me va a perseguir igual que eso o peor. Y es que uno de nuestros viewers llegó por allí y me ofreció ayuda, y cuando llegó, Santo Dovahkiin. Llegó y intentamos, con todo eso que éramos dos, intentamos como 3 veces y como quiera María nos daba una catimba a los dos. Específicamente a mí, me mataba a mí, entonces se perdía la conexión. Al fin y al cabo, el Dovahkiin se prendió en candela, esto con el Phoenix, y básicamente le dio a María un montón de golpes que yo lo que tuve que hacer fue tocarla 2 veces. La soplé y se murió. Entonces, muchísimas gracias al Dovahkiin, porque gracias a él pasé a María. Hay mucha gente molesta esto con que Dovahkiin me ayudara. Chamaco 09. Esto, pero vamos a volver a María eventualmente. Y vamos a jugarla solo. Vamos a hacer un stream especial para que ustedes lo puedan ver cómo me va con María solo. Esto, pero una vez esté al nivel de María. Parte de lo que siempre Trolly me molesta, dice que yo me paso haciendo grinding en Nioh, que yo estoy bien OP para los bosses, y no es cierto, en Nioh no. Yo en Dark Souls sí lo llegué a hacer, en Bloodborne más o menos, yo creo que en Bloodborne me pasó sin querer, pero en Dark Souls lo hice a propósito, en Nioh no. En Nioh yo estoy ahora mismo 136, nivel 136, algo así, y el nivel que recomienda para tú enfrentarte a María es 180 y algo. Diablo. Entonces estoy 50 niveles por debajo, yo mismo me busqué la pela. Esto, yo no hacía solamente las misiones secundarias de Nioh, no hacía las misiones del dojo, que son las que te abren las habilidades. Esto, y nada, básicamente el chamaco me dijo que pues eso no era honorable. Yo le contesté con que tampoco es honorable estar tirando kunais desde 20 pies de distancia a los enemigos, y cuando se te pegan, pues pegar a correr y tirar magias de lejos y mucho torito por aquí, torito por allá. Eso tampoco era honorable, que cuando él le diera a los enemigos ahí de cerca, como yo, uh-huh, a lo macho, y con armaduras estéticas que tampoco te protegían una... Esto, entonces me hablara de honor, que mientras tanto no me hablara de honor. Oh my God. Yo creo que la novela Chamaco Sparrow pudiera desenlazar en algún encuentro PvP. Anda. En Nioh. Así Anda. Que se enteran ustedes primero que nadie aquí, en Nivel Escondido. Esto puede ser que haya un encuentro, ya que él es tan honorable, vamos a ver quién tiene honor de verdad. Y finalmente, porra. El jueves estuve jugando Sonic Mania. La última vez que jugué Sonic Mania estuve confrontando problemas con uno de los bosses. Yo no encontraba qué demonios hacer. Y aprendí. Obviamente tengo que darle el crédito a quien crédito se merece. Nada más y nada menos que tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, Surfing Boy 24. Estaba haciendo una transmisión de Sonic Mania y yo la vi, lo acompañé mientras estaba jugando y vi cómo entonces él pasaba ese boss. Él, obviamente, con los juegos de Sonic, tengo que decirlo, él tiene una ventaja amplia sobre mí, porque a mí me gustan los juegos de Sonic, a él le fascinan, / creció con ellos. So, él identificó rápidamente de dónde era ese boss y qué era lo que él tenía que hacer, y él sabía ya, él lo que hizo fue rápidamente hacer, ¿verdad?, el counter que tenía que hacer, y pasó el boss rapidísimo. Yo en esta edición de Nivel Escondido After Dark del jueves lo pasé también rápido, pero que entonces llegué a Oil Zone, que es mi tabla favorita de Sonic 2. Válgame, ese boss en este juego en particular lo alteraron, hicieron algo, tenía el boss. Gente, yo no pude pasar el boss. Una hora y cuarenta minutos del stream. La última hora y 40 minutos fue de Sparrow bacaleando contra ese boss. Esto, de que Alex, la plataforma bajaba, tocaba el aceite, y yo me moría como si fuera que algo me caía encima. O sea, era como si fuera un glitch. O sea, yo no sé, porque honestamente no puedo echarme la culpa completa a mí, porque yo estaba haciendo lo que yo sé hacer en ese boss. O sea, estoy diciendo, again, era mi tabla favorita, yo sabía pasar eso. Y de hecho, si mal no recuerdo, Surfing la pasó de chivo en su stream. Esto fue como que un golpe de suerte que pudo darle a Robotnik y que de casualidad explotó. Así que, y así mismo lo dijo. Así que vamos a ver qué pasa. Yo estoy bien molesto con eso. No sé si continúa haciendo streams de Sonic hasta que lo acabe o si hasta ahí. Así que pendiente del jueves a ver qué pasa. El martes de seguro, hoy martes, ¿verdad?, cuando sale podcast, voy a estar jugando Nioh en el DLC siguiente. Voy a tratar de grindear un poquito hoy y mañana. Y por grindear, debería de refrasear eso. Porque después Trolley dice, ¿viste que estás grindeando? Sí, estoy tratando de subir de nivel. A ver si por lo menos llego al martes. Level 150, level 155, por lo menos 20 y pico niveles que suba. Yo estaría feliz con eso. Así que esa es la que hay conmigo. Ya nos acercamos al final del podcast. Vamos rápidamente a los comentarios. Gente, tenemos un comentario esta semana. Lo voy a leer. Simplemente leerlo. Dice nuestro querido Surfing Boy. Dice, sencillito, ¿qué tal Destiny? ¿Mejoraron o es más de lo mismo? Allá yo le contesté, buena pregunta, porque hoy, ¿verdad?, grabamos Nation y yo. Y Nation le ha metido a Destiny 2. Gracias por la pregunta. Le escribí. Y básicamente Nation le contestó ahí. En resumen. Casi un overview. Del juego como tal. Pero Nation, contestando la pregunta directamente. Uh-huh. ¿Entiendes que lo mejoraron? ¿O tiene un chin de lo mismo? Ok. Definitivamente mejoraron. Mejoraron muchos aspectos, ¿verdad?, en cuanto a contenido y cosas para que el jugador se mantenga ocupado. En eso sí, yo creo que hicieron un buen trabajo en cuanto a eso. A mí me faltan muchas cosas por hacer. Yo solamente mencioné las aventuras, pero a mí me falta hacer el Nightfall, me falta hacer los Flashpoints, me falta hacer los Dead Sectors, me falta hacer los questlines de los diferentes personajes, me faltan los Strikes, hay un montón de cosas por hacer, y los Dead Sectors todas las semanas van cambiando. O sea, los desertos son unos lugares que son secretos en el mapa, y usted tiene que investigarlo, ¿verdad? Para ver que usted encuentra en esos, la palabra dice dead sectors. También adicional me faltan los tesoros. Los tesoros son unos mapas que usted compra, y usted tiene que ir básicamente en un treasure hunt en los mapas de los mundos. Usted y su party tiene que ir descifrando unas claves, unas piezas para encontrar esos tesoros. O sea, hay un montón de cosas por hacer. Yo entiendo que ese aspecto mejoraron un montón. Yo quiero añadir algo rapidito, ¿verdad? Así que me coja mucho tiempo. Gente, si usted, ¿verdad?, que nos está escuchando, si usted no le dedicó más de un año a Destiny 1, o sea, si usted lo compró la primera vez que salió Destiny 1, usted hizo la historia y más nada, o sea, usted no compró ninguno de los DLC, no siguió con Destiny por lo menos por 3 años, que básicamente fue el ciclo de vida de Destiny 1. Si usted quiere entrarle a Destiny 2, yo de verdad, honestamente, les voy a ser bien sincero. La pregunta que usted tiene que hacerse es la siguiente: ¿usted está dispuesto a dedicarle más de un año, cuidado si 2 años, a este juego? O sea, ¿usted está dispuesto y está preparado para llegar todos los días de su trabajo, de sus quehaceres, lo que sea, y jugar 4 o 5 horas de juego todos los días? Todos los días, y hacer todos los quests, semanalmente hacer los raids, los updates, los nightfall, los strikes. ¿Usted está ready para eso? ¿Usted está ready para sacrificar otras franquicias, otros títulos que estén saliendo durante el año, por jugar solamente Destiny 2? Esa es la pregunta que usted se tiene que hacer. Y lo digo por experiencia, porque así me pasó con Destiny 1. Gio lo sabe. Y gran parte de la comunidad lo sabe, que yo estuve... Eso es un black hole. Yo estuve bien activo en Destiny por más de 2 años, gente. Por más de 2 años que yo no jugaba otra cosa que no fuera Destiny. Yo tengo juegos que yo compré en esos años en plástico porque yo no jugué otra cosa que no fuera Destiny. Yo solamente variaba lo que jugaba cuando comenzamos a hacer los streams de Extra Life Puerto Rico. Y con todo eso, metí Destiny para el EBS y a regaños de la gente, ¡ah, pero Destiny otra vez! Yep. Tú sabes, pero los muchachos saben que yo, cuando no estaba streameando en el canal Extra de Puerto Rico, yo estaba jugando Destiny. O sea, yo compré todos los contenidos, compré todos los DLC de Destiny 1. Yo le dediqué vida y alma a Destiny 1. Por eso es que yo digo, por eso es que yo hago la pregunta. O sea, ¿usted está preparado a dedicarle tanto tiempo a Destiny? ¿Está preparado para el grinding? ¿Usted se visualiza metiéndole 2 o 3 años a Destiny? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse. Yo le escribí eso mismo a mis buenos amigos, especialmente a mi buen amigo EpicJC. Él hizo un mini blog en su canal de YouTube de EpicJC referente a Destiny 2, de que aparentemente pues él y Nicole piensan adquirirlo para PC. Yo les comenté y se los dije, miren, el juego es bueno, don't get me wrong, está bien optimizado, en PC se ve precioso, porque es la verdad, en PC se ve chulísimo, pero yo le dije a ellos, mira, ustedes como comunidad y como gamers, a usted le gusta jugar muchos juegos variados, a usted le gusta jugar muchas cosas, ustedes están preparados para el grinding largo que es Destiny, ustedes están preparados para dedicarle días en la semana, no es solamente jugarle un stream hoy lunes o miércoles y soltarlo hasta la semana que viene, porque uh-huh. Estoy bien sincero, Destiny no funciona así. Si usted quiere estar al día con Destiny, tiene que meterle por lo menos de los 7 días que tiene la semana, tiene que meterle por lo menos 8 y dedicarle horas, no es una horita de juego, 2 horitas, dele sus 4 o 5 horas, 6 horas diarias y morir ahí, o sea, dejar el pellejo ahí grandeando. Otra cosa, si usted no tiene comunidad, si usted no tiene amistades que jueguen Destiny al igual que como juegue usted, honestamente va a llegar un punto que se va a aburrir, se va a cansar porque no tiene a nadie. O sea, ahora, si usted quiere una buena comunidad, una comunidad sólida de gente que juegue Destiny, que sean pasionales con Destiny, meta mano. De lo contrario, gente, yo les diría con el corazón en la mano, don't go for it. porque ahora mismo yo no sé hasta qué punto Nicole y Juan llegaron en Destiny 1. Yo creo que ellos completaron la historia, pero ellos no compraron los DLC. Yo creo que ellos no compraron ninguna de las expansiones. O sea que hay gente que pregunta, ah, pero si yo hice la historia de un juego del Destiny 2, ¿va a estar perdido? Yo les voy a ser bien sincero, sí, van a estar perdidos en la historia. Van a estar un poquito perdidos en la historia, sí, porque mencionan detalles de expansiones que pasaron en el 1, personajes que dicen, pero ¿quién es? Sí, ese? Es historia sin expansiones, no era historia. Eso es así. La historia ahora mismo, de Destiny 1, eso. Sí, ahora mismo, lo poquito que he jugado, he visto más contenido de historia que lo que vi en el juego 1. Y eso es mucho de eso. O sea, que por lo menos en ese aspecto también pues mejoraron ese juego. Así que nada, Surfing, de verdad, como te digo, si es que tú lo estás considerando, contesta esa pregunta que yo hice, si en verdad tú estás dispuesto a hacer ese sacrificio por 1, 2 o 3 años, y entonces pues hablamos. Lo dejo hasta ahí. Ahí está, Surfing, una predicación directa para ti, del Preacher. Yeah. Espero que hayas recibido la bendición, ¿ok? De la Divina Pixelaria. La Divina Pixelaria sea contigo. Yeah. Vamos entonces rápidamente al cierre para esta semana. Gente, les recordamos que en ExoLive ya estamos recaudando donativos para ExoLive 2017. Los invitamos para que hagan sus donativos. tinyurl.com/jcd17 para donativos para Gatonejo. tinyurl.com/alexnationpr para donativos en la cuenta de Alex, o tinyurl.com/sparrowsnest en la cuenta de este servidor. Las tres cuentas van a lo mismo, a ayudar a los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Este año Nivel Escondido está formando parte del equipo de ExoLifers 24/7. By the way, le damos la bienvenida a Gigi, que ya sacaron su cuenta de ExoLifers y se unieron a ExoLifers 24/7. El equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Este podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. El itinerario de Twitch está domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche con Alex Nation. Los domingos específicamente tenemos Sunday Kickstart, y los lunes y los miércoles Nivel Escondido Reloaded. Los martes, jueves, viernes y sábado estamos en After Dark. Los martes y los jueves desde las 10 de la noche con este servidor, y los viernes y sábados desde las 10:30 p.m. con Gato Nejo. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas By That Wrestling Channel. Los encuentras así mismo en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo los encuentras en Facebook, Evox y Twitter. También en su canal de Twitch. Hay mucha acción ahí prácticamente todas las semanas. GG's The Mouthful Podcast los encuentras en Facebook, en iTunes y en Twitch. También en su canal de YouTube. Están bastante activos. Y los muchachos de Press Pause los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Y Alex, nos fuimos, brother. ¿Se acabó esto aquí? Ya, yeah, mediodía, no te lo dije. Mediodía. ¡Azúcar! ¡Pumba, gente! ¡Cuidado!